El proyecto teatral Freya, dentro de su ciclo de jornadas de teatro de mujeres, presenta esta noche en la Sala Mandrágora de la Casa de la Cultura su segunda obra denominada Lisístrata por Siempre. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con el director Eduardo Hinojosa y las actrices Irina Corrales, Fernanda Corral y Sofía Reginfo. Adelante, Alex. De esta mañana y nos acompaña Fernanda Corral, Irina Corrales y Sofía Reingifo, obviamente acompañadas por su director Eduardo Hinojosa. Chicas, bienvenidas, y al igual que a Eduardo, empezamos con Fernanda para que nos cuente qué es esta obra Lisístrata por Siempre. Bienvenida. Muchas gracias por la apertura primeramente. Lisístrata por Siempre estamos en un futuro apocalíptico, donde la guerra destruyó por completo la humanidad y los pocos hombres que quedaron sobrevivientes empiezan a buscar sin descanso a las dos últimas mujeres que quedan. Estas dos últimas mujeres son una madre, su hija, y tienen a un sirviente que atraparon durante su huida de la guerra. Eduardo, ¿no es muy complicado para quien va a ver la obra el conocer toda la historia? No tiene nada que ver, porque en la misma obra va contando poco a poco cómo se va desarrollando la guerra, o sea, y también, o sea, sufren todos, pero las que son más violentadas, creo yo, que son las mujeres. Entonces, esta obra trata de eso también, arranca desde nuestro día a día, estamos iniciando la guerra con las drogas, estamos iniciando la guerra con la violencia a la mujer, estamos iniciando la guerra con las decisiones políticas que se toman. Entonces yo creo que la obra también habla mucho de lo que está sucediendo y es una crítica muy fuerte al público que va a ver. ¿Cuánto dura la obra? La obra dura 55 minutos, bueno, como yo lo digo, tocamos temas muy fuertes, tocamos temas lésbicos también a momentos, temas sobre la homosexualidad, la religión, o sea, aborda todo, toda la obra es fuerte, pero a la vez es muy linda la interpretación de las chicas que lo hacen, ha sido muy fuerte también el trabajo para ellas, entrar en personajes que están tan trastornados, imagínate, han vivido en un búnker durante tanto tiempo encerradas, y es una lucha entre la madre y la hija también, la madre tiene miedo, como toda madre, de que su hija sufra, pero la hija quiere tomar su vida, sus decisiones y salir a luchar. Bienvenida, Irina, cuéntanos más de tu personaje y también de tu gusto por la actuación. Igual, buenos días con todos, muchas gracias por la apertura. Como decía mi director, mi personaje es Safo, pero este personaje está lleno de misterios. La verdad no quisiera develar mucho lo que significa este personaje, más bien invitarles a que descubran por ustedes mismos el personaje. Pero revélanos de Irina. Irina, ¿desde cuándo le gusta el teatro? Yo estudié teatro en la Facultad de Artes hace 4 años, ya me gradué, somos licenciadas en artes escénicas. Y bueno, soy parte del proyecto Freya desde el 2017, haciendo esta obra ya estamos hace un año o más, me parece. Pues bueno, para mí sí ha sido bastante, bastante difícil entrar en este personaje, por lo que tiene estas cosas misteriosas, tiene igual una... ¿Te identificas mucho con el personaje? He llegado a identificarme por la fuerza, no mentira. Sí, uno va encontrando a veces estas similitudes con sus personajes. A ratos sí, yo siento que tengo un montón de cosas. Este personaje es bastante manipulador, se podría decir. No sé si en la vida diaria sea así, pero uno va encontrando estas cosas en sus vivencias, en sus experiencias, y sí ha sido un personaje bastante para mí fuerte. Bien, Sofía, también te damos la bienvenida acá. Muchas gracias. A los micrófonos de Zona Cultura, cuéntanos de tu personaje. ¿Quién eres tú en la obra? Soy Alala, la hija de Lisístrata. Lo que yo siento que Alala representa, la voz de los que hablan poco, de los que tienen mucho, de los que esconden, de la represión, de la opresión. Es lo que todos hemos pasado. En algún momento de la vida necesitamos estar al borde para poder saltar. Y siento que con tanta carga desconocida además, porque esta niña creció sin saber nada, o sea, solo escucha las cosas que le han contado, pero no hay una verdad, porque no ha visto nada. Y quiere salir, quiere comerse el mundo, quiere probar de todo, quiere ver si es cierto lo que le dice su mamá, pero quiere experimentarlo. Y busca mucho, tiene muchas curiosidades, tiene trastornos emocionales muy fuertes porque no sabe qué más hacer, cómo actuar. ¿Qué más? ¿Te identificas? Sí, en algunas partes de mi vida creo que sí, todos tenemos una Lala dentro. todos queremos gritar y salir corriendo y no podemos. ¿Sí? Fernanda, cuéntanos, no te preguntamos de tu vida personal, nos contaste de tu personaje, pero no de tu vida personal. ¿Dónde estudiaste tu gusto por el arte, por la actuación? Mi gusto por la actuación viene desde que estaba en el colegio. Se realizaban concursos de cortometrajes y ese tipo de cosas que me llamaron mucho la atención. Pero creo que elegí el teatro porque es una vivencia más carnal. Entonces, nada, me metí de lleno al teatro, estuve 4 años en la facultad y ya me gradué. Y creo que es lo que espero hacer el resto de mi vida y es... Vamos con Fernando. Wow, mi personaje sí es un reto, la verdad. Solo el pensar en todas las vivencias que pudo haber pasado mi personaje y el saber que una chama de 24 años, ¿no? Imagínate, mi personaje tiene casi 40, tiene una hija, ha pasado por un montón de cosas en su vida. Entonces, entender eso es muy complicado como actriz. Pero creo que, no sé, eso es lo que a mí más me complica. El entender que tiene una hija, el entender que tiene que cuidarla, porque una no ha vivido eso realmente. ¿Y lo más fácil, lo que más identifique con tu vida? El gritar, el decirle a la humanidad que basta con la violencia, que basta con cualquier tipo de discriminación, sea de género, sea por religión, sea por cualquier tipo de discriminación, es como un ya basta. Ya no aguanto más, ya no soporto más el vivir así, con ese miedo constante siempre. Bien, Irina. Pues, te cuento. Mi personaje tiene un montón de cosas que para mí fueron bastante difíciles de enfrentar. Yo tuve que probar con la sexualidad de ser mujer, de ser hombre, de ser ambos a la vez y no ser también igual, porque es un gran reto para mí también explorar en esos mundos que uno a diario no vive. O sea, como persona no soy, por ejemplo, lesbiana, digámoslo así, pero como con este personaje a mí me tocó indagar en este mundo y me tocó buscar bastantes cosas para yo poder convertirme en eso que es este personaje Safo. ¿Y lo que más te gustó, lo que se te hizo fácil en la obra? A mí me gustó este personaje, que era un personaje muy inocente al principio de todo, de lo que empezó a vivir, pero en este proceso ya se convirtió en algo más, fue muy fuerte. Al final terminó siendo un personaje muy fuerte, capaz de manipular a otras dos personas, así de fuerte se volvió. Y ahora, con la realidad también, uno también va encontrando, las mujeres debemos convertirnos en unas personas muy fuertes. Con lo que está pasando ahora, al menos tenemos que salir de esa fragilidad y volvernos muy fuertes. Bien, Sophie. Lo que más me ha costado es enfrentar. Yo huyo de las noticias, huyo de la gente, huyo de los problemas sociales, porque me afecta mucho. Me afecta cuando voy por la calle y veo los niños y la gente, y de repente ser la voz de todos, sí te marca. Te marca y... Eso nomás. ¿Y lo que más te gustó, lo que se te hizo más fácil? La sexualidad. No, mentira. Lo que más me gustó, creo que disfruto mucho la altanería. Disfruto cuando soy en los ensayos, cuando me sale mucho la altanería, la disfruto mucho, ya. mucho porque es divertido. Uno como que rompe cosas que al final... Muchas veces por respeto quieren no decir, ¿no? Pero este es del momento y entonces disfruto mucho eso. Eduardo, ¿qué tal trabajar con Fernando, Irina y Sofía? ha sido una experiencia muy muy enriquecedora. El trabajar con las tres, un grupo que le ha metido bastante fuerza. Ha sido un trabajo bastante íntimo, tanto para ellas como para mí, porque ha llegado momentos que creo que les he llevado al límite de su sufrir, de sus emociones, de su sexualidad, a momentos también indagar en otra cosa, uh-huh. Explorar con tus compañeras en otros cuerpos, en otras vivencias, en otras pasiones. Se vuelve bien, bien fuerte y hay que tener que trabajar con pinzas, con bastante respeto también. Entonces, más que ha sido un trabajo bastante fuerte para mí, que me ha ayudado mucho también, y agradecerles a ellas también, que han confiado en mí, en dejarte guiar, que me han dado la mano para lograr este gran trabajo, que yo lo considero uno de los más lindos que he hecho, porque desde el texto es mío, entonces sí, me lo quiero en especial sobre eso. ¿Es la que más te gusta de las tres obras? Es más, todas son lindas, pero esta es más especial, desde el hecho de que es un texto mío que yo le dirigí. Tiene su propia mía, es mi texto, no es un texto. Bueno, las anteriores son adaptaciones mías, pero las ideas vienen de otros autores que yo las adapté a la realidad de acá. Pero esta en especial tiene un texto mío que también yo estoy denunciando, que a través de ellas yo veo mi denuncia constante que hago por las mujeres. Como conversaba hoy con las chicas de la mañana, me decían, sí, yo he desarrollado una sensibilidad especial y ellas me sienten una más de su grupo. Y sí, es lindo, es saber que yo he aprendido muchas cosas sobre ellas, sobre las mujeres. A veces uno dice, sí, yo sé todas las mujeres, pero no, estar el día a día. Estuve un año entero con 9 mujeres. Cada 3 meses cambiaba de elencos, íbamos a funciones y pasaba 4 horas de mi día con mujeres, con tres mujeres, y vivíamos y salíamos a comer y conversábamos y me contaban sus penas, sus alegrías, sus glorias, sus tristezas, y a la vez yo compartía eso con ellas. Entonces fue una cosa muy, muy enriquecedora de crear una comunidad. Yo digo, las Freyas de ahora, para mí, estas 9 mujeres son parte de mi comunidad, que yo les quiero un montón, que quiero que sigan triunfando, haciendo cosas, porque a través de ellas están comunicando lo que yo quiero decirle al mundo y lo que ellas quieren decirle al mundo, que queremos mujeres que sean vivas, que estén libres y que no perdamos una más de las mujeres por violencia. Bien, chicas, cada una va a invitar al público, pero con su personaje. No vamos a tener aquí a Fernanda, sino a Lisistrata. Les invitamos a todos este 10, 11 y 12 de mayo, en la Sala Mandrágora, Casa de la Cultura, a las 19:30. Lisistrata por siempre los va a esperar en la Sala Mandrágora, el 10, 11 y 12 de mayo, a las 19:30, en la Sala Mandrágora. No falten. Lisístrata por siempre, en la Sala Mandrágora a las 7:30 de la noche, del 10 al 12 del mayo. No se lo pierdan, las preventas están a $7 y la entrada general a 10. Vengan a ver teatro. ¿Y Eduardo? Okay, sí, toda la gente, por favor, vengan, acompáñennos a ver buen teatro, a ver a jóvenes actrices que están luchando por hacer cosas interesantes. El 10, jueves 10, viernes 11 y sábado 12 en la Sala Mandrágora, aquí en la Casa de la Cultura, en el subsuelo del museo. La preventa está a $7. Pueden encontrarnos en Distópico Teatro Quito en Facebook o al 0998-404933. Repito, 0998-404933. O a Edu Hinojosa en Facebook, me escriben y ahí les reservamos sus entradas para que vengan a disfrutar de esta gran obra. Traigan a todos sus amigos, sus amigas, sus padres. No niños, importante. Para mayores de 15 años, porque como ya lo digo, hay cosas fuertes, sexuales, los tonos son, las palabras son fuertes, entonces sí, tiene censura de 15 años para arriba. Bien, gracias chicos por habernos acompañado acá en Zona Cultura. Estuvo con nosotros el director Eduardo Hinojosa, Fernanda Corral, Irina Corrales y también Sofía Rengifo. Muchas gracias. Gracias.